habla Oscar Castillo. Soy el director de la Escuela de Consultoría Gerencial de Imaginetic. En esta oportunidad quiero hablarles de las áreas de formación que tenemos previstas para el primero y segundo trimestre del año 2009. Lo hemos organizado todo en estas láminas a las cuales hemos titulado Un paseo por tu futuro. Esperamos que sea de su agrado y conocerles pronto. Comencemos haciendo una semblanza general de lo que definimos como el consultor de hoy, el perfil del consultor de hoy. El consultor de hoy, y tal vez muchos de ustedes se identifiquen con este perfil, tiene amplios y profundos conocimientos en una materia específica de interés para su cliente, en su industria, en su función. Conoce esta materia, pero el consultor de hoy reconoce que es a su cliente a quien le corresponde conocer con mayor profundidad y mayor experticia de esta materia. No es allí donde está el valor agregado del consultor. El valor agregado del consultor está en su conocimiento horizontal en toda la industria u horizontal en toda la función y en compartir experiencias observadas a lo ancho y largo de esa industria y de esa función con su cliente. Por esta razón, primero que nada, le escucha con mucha atención, válida comprensión, comparte opiniones, ideas, sugerencias con otros consultores en su equipo, en su práctica, también con el cliente y otras personas en su departamento, y aclarados todos los puntos, entonces está listo para proponer una vía de acción. La principal fortaleza del consultor de hoy radica principalmente en estructuras y métodos ya suficientemente probados con los que puede acompañar la implementación de soluciones alcanzadas por este equipo de trabajo hasta alcanzar los objetivos planteados. Además de lo dicho hasta ahora, el consultor de hoy, cuando menos, puede demostrar competencias en las siguientes áreas. Pueden ser en muchas áreas, pero particularmente en las siguientes áreas. Tiene que ser un buen planificador, tiene que formular presupuesto, tiene que ser bastante hábil y capaz para formular presupuesto. Gestiona conocimiento no solo para sí mismo, para su equipo de trabajo, sino también para el equipo de trabajo del cliente, asegurando una transferencia de la experiencia. Es un buen gerente de proyectos, por supuesto, para poder llevar adelante su asignación, y es un gestor de la innovación para la tecnología en particular que está desarrollando, mejorando, implantando para su cliente. Veamos una por una estas competencias. Primero, el consultor es un planificador, y no cualquier planificador, debe ser muy buen planificador para dar orden y estructura a todas las acciones que debe realizar con el propósito de lograr los objetivos planteados en la asignación. No se limita solamente a ordenar tareas, incluye todo aquello que es necesario para hacer el trabajo, materiales, insumos, herramientas, recursos, gente, por supuesto. Cuando ordena y da estructura, establece interdependencias entre las tareas y la secuencia para poderlas realizar eficientemente mientras desarrolla la acción del trabajo. Planifica para hacer, porque sabe que aquello que no se planifica, no se hace. Se asegura de que cuando está ejecutando, solo toma en consideración aquello que forma parte del plan, aquello que fue previsto en la planificación. Si no está en el plan, no debe hacerlo, porque si no, corre el riesgo de que su ejecución sea ineficiente debido a cosas que le van a faltar y al impacto que aquello que no fue previsto puede tener, distrayendo recursos para la ejecución de las demás tareas. Seguidamente, o al mismo tiempo, el consultor de hoy está orientado a presupuestos. Todos los años está pendiente, con suficiente anticipación, de evitar que los diferentes ejercicios que permiten planificar en general y en particular el presupuesto del año siguiente se acumulen y atropellen unos contra otros. Cuando obra de esta manera, se asegura de cumplir fechas de entregas para cada plan y para el presupuesto. De tal modo que, habiendo completado todos estos ejercicios oportunamente, cuando se da inicio al ejercicio fiscal, está listo para ejecutar y todas las cosas están en su sitio, según fueron planificadas y dispuestas también en el presupuesto. El consultor de hoy es suficientemente estructurado para establecer orden y relación entre todos los planes y facilita hacer foco en aquello que particularmente tiene alto impacto para lograr el plan estratégico. El consultor es un gestor de conocimientos. Entendamos que conocimiento es un proceso que ocurre en la cabeza de todos nosotros, independientemente de nuestro nivel académico o de nuestra experiencia. Este proceso es estimulado continuamente, en todo momento, por todo aquello que nos rodea y que recibimos y asimilamos como información. Información que no solamente está disponible en bits y bytes, viene gráficamente, viene en audio, viene en video, de mil maneras. Y estos estímulos producen en nosotros este proceso de conocimiento que se traduce en respuestas, que pueden venir también como información derivada. Las respuestas que damos ante una pregunta, por ejemplo, también este conocimiento se demuestra a través de decisiones y acciones. Estando claros de que esto es el conocimiento y de las limitaciones que esto implica en términos de administración o gerencia, el consultor entiende los procesos que permiten su desarrollo y los configura en un ciclo de gestión que nos permite apoyarnos para lograr nuestros fines, ya sean estos individuales o colectivos, en términos de conocimiento. El consultor ensambla este ciclo que incluye los procesos necesarios para desarrollar el conocimiento. Sabe que estos procesos están vinculados, están anclados, están conectados a la definición del plan, sea el plan estratégico, el plan de trabajo de un proyecto. Entiende claramente misión, visión y objetivos para identificar el conocimiento que es clave para lograr esos objetivos. Y a partir de esa identificación, se ocupa en identificar si ese conocimiento está disponible, si no lo está disponible, y en cualquier caso, cómo puede ser retenido, capturado, protegido, etcétera, abarcando los diferentes procesos para la gestión del conocimiento, para su equipo de consultores, para el equipo de trabajo del proyecto, y para finalmente poder transferir ese conocimiento desarrollado en esta experiencia de trabajo al cliente. Es un organizador. En estos términos, primero identifica qué es imprescindible, cuáles son los factores claves de la asignación. Puede identificar muchos, pero podemos resumirlos principalmente en estos dos. Primero, ¿cuáles son los resultados que se esperan de él y de su equipo de trabajo al finalizar la asignación? Y segundo, ¿cuáles son las circunstancias que están presentes y bajo las cuales debe realizar el trabajo y alcanzar estos resultados? De esto deriva su primera acción, que es obvia, que es formar un equipo de trabajo integrando los mejores talentos y las competencias requeridas para hacer el trabajo. Como organizador, primero que nada, traduce la asignación en paquetes manejables, metas, entregables, tareas asignables, procedimientos para poder controlar, las herramientas de trabajo que son requeridas para hacer el trabajo, la infraestructura, roles claros para delimitar responsabilidades, especificando también cuándo entra y sale la gente al proyecto. Y finalmente, refleja todo esto en una estructura organizativa que principalmente le sirve para simplificar el flujo de información y funcionar a lo largo del proyecto, definiendo, comunicando, controlando, tomando decisiones, aprobando y aceptando las cosas que son importantes para el proyecto. El consultor es un profesional orientado al logro. Como gerente de proyecto, se vale del plan de trabajo que previamente ha definido y de su seguimiento cuidadoso y disciplinado. Identifica oportunamente las desviaciones y las estudia para comprender sus causas. Procura la formulación de soluciones y estimula a los integrantes de su equipo a comprometerse en cada uno de los paquetes asignados a la completación y el cumplimiento del plan en las fechas establecidas. Para esto controla, verifica, supervisa. Se involucra en aspectos tales como los paquetes que van a ser adquiridos por terceras partes, los proveedores, las especificaciones, y todo esto lo mantiene en línea con los compromisos que se han adquirido con los dueños del trabajo. Asegura la calidad de los entregables y verifica satisfacción en los beneficiarios que reciben estos productos, procurando formalizar en todo tiempo la aceptación de los productos finalizados. El consultor de hoy es un innovador. Sabe muy bien que todo producto nuevo, toda forma de trabajar nueva y cualquier recurso nuevo que esté presentando como una solución o una innovación a su cliente, rara vez corresponde a una tecnología nueva previamente inexistente. Para esto, continuamente explora cuál es el requerimiento del cliente, cuál es el trabajo que necesita realizar, cuáles son las circunstancias en las cuales realiza este trabajo, cómo usa los recursos para hacer el trabajo, y con base en esto presta atención al uso o aplicación de tecnologías que ya están disponibles y suficientemente probadas para reacomodarlas, reensamblarlas, produciendo una arquitectura novedosa. A este resultado es lo que denominamos innovación, ofreciendo a sus clientes un conjunto de atributos muy apreciados por este a los que previamente no tenía acceso. Finalmente, debemos afirmar también que el consultor de hoy es un coach, es un mentor, es un tutor, es un inspirador, que puede ver en cualquier persona, incluyéndose a sí mismo, un atleta corporativo al que debe prestar apoyo para que desarrolle armónicamente todas sus capacidades. Puede ver que toda persona puede lograr su máximo rendimiento en la medida que logra equilibrar el esfuerzo o estrés con la recuperación. Entiende que la clave para el desarrollo de los talentos reside principalmente en la motivación, en apuntar lejos, en ser ambicioso. Por eso ayuda a establecer para sí mismo y para otros retos de vida que son difíciles y trascendentes. Estimado visitante, hemos llegado al final de esta presentación. Agradecemos tu visita, esperamos nos contactes. Para despedirnos, unos pensamientos finales que resumen nuestra filosofía. El conocimiento solo existe cuando lo demostramos, y es la única cosa que cuando la compartimos no disminuye sino que aumenta. Aumenta en cantidad y aumenta en valor. Porque nos permite, a través de este compartir, generar una lluvia de ideas, una tormenta de ideas que ayuda a transformar una práctica, no solamente la práctica de consultoría, como afirmamos aquí, sino cualquier práctica, desarrollando talentos, entre ellos consultores, que puedan impulsar el desempeño de las organizaciones para crear un liderazgo que dura para siempre. Te esperamos. Finalmente, queremos también agradecer a Eddie Marcano por esta hermosa pieza instrumental llamada El Tamarindo, interpretada en violín y que ha acompañado nuestra presentación del día de hoy. Gracias, Eddie.